Fabio Vallejo presenta un minuto y medio de un jugador que siempre recordamos. Un sabio del fútbol y un hombre muy querible, Julio César Jiménez, el uruguayo que brilló no solamente en el fútbol de Uruguay, aquí en Vélez y en Ferro. Y hace dos semanas, Alejo, estábamos escuchando las historias, las vivencias de este gran jugador uruguayo, y en un momento del reportaje se me ocurrió preguntarle si él creía en Dios, y esto fue lo que me dijo Julio César Jiménez. A mí, siempre desde el 86, 87, siempre digo lo mismo, yo soy un tipo, un agnóstico que no cree mucho en Dios y eso, pero hay tres hechos puntuales que dije, Dios existe. En el 86, cuando estaba en un bar en Ramos, mirando el partido Argentina-Bélgica, y se me caían las lágrimas mirando a Diego jugar ese partido. Mira que soy uruguayo, no tengo nada que ver con Argentina en cuanto a lo emocional, así, pero no lo podía entender. Y se me caían las lágrimas y de la emoción de ver a Diego hacer todo lo que hizo. Y ese día creí en Dios. La segunda vez que creí en Dios fue cuando participé del nacimiento de mi hijo Nicolás en el año 87. Tampoco digo esto, tiene que ver algo con... fue muy fuerte. Y después... la tercera es una, no es cuando vi salir un, lo cuento porque ya pasó todo, cuando vi salir a una tarde de Mar del Plata, salir a Sonia Pepe de la playa mojada y una belleza espectacular, te estoy hablando del año 81, 82, y me quedó grabado esa imagen, era una belleza y digo, Dios existe. Bueno, y con estas risas concluyó ahí el cara a cara con Julio César Jiménez. Creyó en Dios al verlo a Diego, cuando nació su hijo y cuando vio a Sonia Pepe salir del agua. Lo dijo Julio César Jiménez.